Latinoamericano, hoy acá en La Forma del Cine, un segmento de arroba Simpleta ni Forma, nos estamos extendiendo y estamos haciendo un crossing over, nuestro primer crossing over dentro del segmento de La Forma, y tenemos invitado a Robert de El Rincón Top. Bienvenido, Robert, ¿cómo estás? Gracias por participar de La Forma. Hola, Rochi, pues la verdad muy emocionado de estar aquí, siempre había escuchado su podcast, me parece genial. Y obviamente estoy muy contento de poder aquí compartir un espacio donde podamos charlar de cine, que es lo que más nos gusta. Bueno, fantástico. Te agradezco un montón que estés. Estoy como nutriéndome de tus conocimientos y de tu línea de visionado, que no es la misma que la mía, por lo que estuvimos charlando un poco. Me alegra muchísimo que podamos extendernos y conocernos con otros países, porque la pasión por el cine no mira fronteras. Así que vamos a hablar hoy de un tema que... es como, yo pondría un redoblante acá, es un poco controversial, hoy por hoy me parece que sí, que es la falta de creatividad y a veces la necesidad de extender universos ya muy queridos y nostálgicos que tiene el cine de hoy por hoy, que siempre lo tuvo en estos últimos 20 años, que son, el tema sería las secuelas, vendría a ser todo lo que es el universo remake, lo que vendría a ser spin-off, algo de reboot, que ahí te voy a dejar a vos porque yo los reboot en cine no manejo mucho. Y bueno, vamos a entrar a estas cuatro categorías que dije, ¿sí? Secuela, remake, spin-off y reboot. Bien, la dinámica de este episodio, queridos oyentes que están del otro lado, es única para este espacio de La Forma, que es hacer rankings. Porque bueno, es medio como tu metodología, ¿no? En tu cuenta. Claro, para hacerle gala a mi nombre, vamos a tratar de mezclar su forma de ver el cine con la mía, que es hacer tops de todo, y vamos a tratar de ver cuándo Hollywood acertó con remakes o spin-off y cuándo realmente la pifiaron. Así que vamos a tratar de categorizar cada una de esas producciones y a ver si ustedes comparten nuestros rankings. Exacto, así que además está decirles que por favor le den seguir al gran Robert del Rincón Top y nos den seguir a nosotras, arroba Simple Dani Forma, como siempre lo pedimos. También que, ¿por qué no compartan sus distintos tops? Que es siempre muy divertido, seguro en las redes vamos a estar fogoneando un poco. Y también vamos a hablar de las definiciones, porque hay gente que se hace, viste, matetes, ¿no es cierto, Robert? Claro. Realmente muy complicado entender dentro de todas esas lenguajes tan técnicos que utiliza Hollywood para al final generar una película. Exacto, es medio lío. ¿Vos ahí en tu cuenta tenés algún apartado donde expliques o te mandás directamente? Yo vi que armás las reseñas y le das, pero ¿alguna vez así hiciste alguna distinción? Sí, generalmente lo que hago es compartir reseñas de películas que generalmente no son las mainstream. A veces llego muy tarde, pasan 4 meses y recién veo, pero en realidad es una opinión bastante honesta y bastante pensada. Soy de sentarme mucho a escribir qué es lo que voy a decir y cómo lo voy a decir. Pero también he armado rankings, hago una dinámica de mundiales que espero retomar pronto, donde hemos elegido las mejores películas de cierto género, la mejor película romántica, la mejor película de terror, la mejor película de viajes en el tiempo. Y así con cada uno de los diferentes temas que vamos proponiendo en la cuenta. Bueno, y vos hace un rato me contaste un poco del criterio que tenés para decir qué es lo que te parece bueno en cine. Contame un poco ese criterio. ¿Estuvo bueno? ¿Me dejaste pensando? Sí. Yo creo que el criterio generalmente que usamos es una dicotomía entre lo que tenemos como expectativa antes de ver una película y lo que recibimos al final. Entonces, una película que sea un 7 de base, pero yo estaba esperando un 0 al verla, generalmente tiende a subir la calificación del espectador. Y viceversa, si es una película con mucho hype, que todo el mundo ha dicho que es muy buena, y la vemos y realmente se queda corta, puede que sea el mismo 7, pero le vamos a bajar porque nuestra expectativa estaba superior a lo que estábamos esperando. realmente termina siendo una mezcla entre lo que recibimos y lo que esperamos. Yo particularmente por eso trato de no ver trailers, no ver mucha información al respecto de la película, más allá de la sinopsis, porque tiendo a predisponerme y a pensar o a creer que una película va a ser de una determinada manera, y eso puede afectar como mi visión final al terminarla. Vos sabés que yo hago lo mismo, la última parte trato de no, a veces hasta ni afiches veo, soy bastante a Z con eso, es como, con los trailers, obviamente que voy a disfrutar un trailer cuando voy a ver una película, ¿no? Y llegué temprano, como trato de hacer, pero no me fogoneo demasiado, con, a veces, ni la sinopsis, nada, voy pum. Creo que también es una cosa como un poco de videoclub, no sé si a vos te pasó de chico de que ibas al videoclub y bueno, me gustó la portada, me la llevo, ¿no? Claro, ver, y con el nombre. Me gustó claro. El nombre, la portada, los actores, vamos. Ahí va. Y bueno. A veces también eso, ¿no? Como ahora que ya estamos más grandes, tenemos la misma edad, escuchen oyentes, él tiene un año menos que yo, pero somos millennials a full. Creo que con el tiempo, bueno, uno vaya coleccionando quién la dirige, ¿no? Quién, si ya el director o la directora tiene un fetiche o una musa, un muso. pero mantener un poco la sorpresa, ¿no? Porque esto ayuda un montón a cómo terminamos sintiendo la experiencia de ver la película. Cuando uno quizás esta palabra que usaste vos, se predispone demasiado porque se informó mucho, y por ahí la expectativa sube demasiado y cambia la experiencia. Claro, encima hay ahora una tendencia, mala tendencia de las plataformas, sobre todo Netflix, que cuando hace un tráiler te cuenta el 90% de la película. O sea, no necesitas ver la película, ya el tráiler te dijo todo lo que necesitabas saber. Y no tiene ningún sentido. Y bueno, para continuar con el criterio, el segundo criterio para evaluar una película es el mensaje de la película, al final es lo que intentó transmitir. O sea, ¿qué busca una película cuando se exhibe? Parece que todo lo evaluáramos a un nivel de películas como La vida es bella, películas de ese estilo donde tienen que dejarnos un mensaje súper profundo, tienen que volarnos la cabeza, cuando en realidad hay películas que se hacen simplemente para entretener. Las películas, por ejemplo, de Adam Sandler, la saga de Rápidos y Furiosos, son películas que se hacen con otro objetivo. Y el objetivo es entretener y recaudar dinero, porque esas películas recaudan mucho dinero. Entonces sí, se tienen que evaluar en función a ese objetivo, se cumplió o no se cumplió, y es bueno o mala en función a eso. Claro, esto de hablar de la conciencia que tiene en sí misma a veces una película, ¿no? Me pasó hace poco cuando hice un La Forma y hablé de Smile, la peli de terror. Mucha gente me salió ahí a matar, a decir, sí, pero es mala esa película, la lógica interna. ¿Qué? Sí, pero a ver, es efectiva y es una de esas películas de terror a la vieja usanza, de susto. Y ya no estamos viendo tanto. No tengo nada en contra del terror elevado. Acá oyentes saben que yo adoro a Ari Aster, a Robert Eggers. Estoy con Mia Goth, hincho las pelotas con Ty West. Pero no significa que cada tanto no quiera ver una película que me sobresalte y que me dé el pochoclo que te da el terror. Entonces, digo, esto de que Smile tiene mucha conciencia de sí misma y eso me agrada. Eso la hace efectiva también, ¿no? Creo que efectiva va de la mano de esto que decís vos, de entretenida, ¿no? Porque a veces, qué sé yo, no quiero hablar de un gran fracaso de la historia. Con Julia andamos pensando en cocinar algún episodio sobre epic fails. Pienso en Cats, por ejemplo, la película, el gran fracaso que fue Cats. Y no es porque le faltara presupuesto. Tenía todo para entretener, tenía la mismísima Taylor Swift en su casting. Y sin embargo le fue mal por un error espantosísimo de la animación y que no era entretenida. O sea, o estas pelis que son de esos castings que decís, ay, pero tenés 25 estrellas de primer nivel, y pero la película era aburrida. Hace poco me pasó con Amsterdam, otra con Taylor Swift, mira. Fue como, che, pero qué embole que es esta peli. ¿Qué? Y el mensaje ni se vio porque era tan aburrida que... Claro, y es que ahí todo termina siendo lo que digo, expectativa versus realidad. Por ejemplo, exacto, si a mí me dicen, vamos a ver un slasher, independientemente de cómo se llame, qué actores tenga, quiero que tenga los condimentos que debe tener un slasher, un asesino, muerte, descubrir quién es. Pero si me vendes un slasher, pero después me muestras que todo estaba en la conciencia colectiva del espectador y es un cuarto con dos personas, o sea, no tiene los elementos y ya vas a distar de lo que yo estoy esperando, por más de que sea buena. Por eso es que el tema de la predisposición termina siendo bastante complejo dejo de manejar a la hora de ver una película. Claro, está bueno. Me gusta, es un criterio fáctico también, esto de expectativa y realidad. Así que vamos a meterle un poco de facts a la forma que se está cruzando con el Rincón Top. Genial. Bueno, vamos entonces a hablar de, primero, ¿qué es una remake? A ver, ¿qué es una remake, Robert? Bueno, voy a tomar el pie para hacer una diferencia entre remake y reboot, que son dos términos que se utilizan mucho cuando se quiere hablar de una película que ya se hizo, pero hay una diferencia fundamental entre los dos términos. El remake es una película que utiliza la historia de una película que ya se hizo, pero le es fiel 100%, es decir, se vuelve a grabar la misma película, pero con otras herramientas, obviamente con otros actores, con otra calidad, con otros efectos especiales, pero respeta el guión. En el caso del reboot es como una versión propia y modificada de la original, es decir, sí toma el eje central de la película, pero lo modifica. El reboot tiende a cambiar la versión original, si bien se basa completamente en su idea, es decir, sabemos que la idea central por dónde va a girar, pero el final tiene que ser definitivamente diferente al de la idea original para que se considere como un reboot, si no, es una remake. Ok, bárbaro, más claro, échenle agua. Perfecto. Yo creo que ahí es donde hago, o sea, siento que no vi muchas de las reboots. Siento que ahí es donde dije, investigando, soy más de las remakes. Y además claro, y al final Hollywood es más de las remakes, porque les cuesta, como les está costando ideas nuevas, de todas maneras una reboot tiene el desafío de pensar otro final y de pensar otros caminos, y ciertamente no es una lección que esté haciendo Hollywood de sentarse a pensar, más bien se aseguran con fórmulas ya probadas y ya beneficiosas para ellos y siguen por la misma línea. Ay, sí, la verdad es que creo que a veces van por la misma línea y entraron por un poco o la nostalgia para aventajarse de ese negocio. Y por otro lado también está la cuestión que tiene que ver con los caminos seguros. Es bueno, me agarro del éxito que tuvo la primera vez esta película. Y por otro, también está estas remakes que se hacen porque la peli tuvo éxito. La película es francesa y tuvo éxito en Francia. Y nosotros no tenemos ganas de leer subtítulos. Entonces la vamos a norteamericanizar. Y así tenemos un montón de ejemplos de remakes que se han hecho. Con películas colombianas hay remakes. ¿Gringas? Siento que no se mira mucho de todas maneras el cine colombiano todavía como para hacerlo como algo de calidad y decir, bueno, esto es un referente y si pego aquí va a pegar. No, siento que no, pero sí voy muy por la línea de lo que dices. De hecho, adelantándome un poquito para generar suspenso en el top de las remakes, mi número uno es una remake que justamente se hizo así, fue muy popular en otro país. Obviamente Hollywood dijo, aquí hay un potencial enorme, lo voy a hacer de nuevo. Y tuvo muy buenos resultados, de hecho, la película. Acá con un par de películas argentinas pasó, se ha hecho remake de Nueve Reinas, de Bielinski, que en paz descanse. Se hizo remake de El secreto de sus ojos, de Campanella. Que la verdad es que después el producto que termina quedando en la versión norteamericana no trasciende o no gusta. Pero si hace el remake. Sí, yo vi una entrevista con Darín donde explicaba por qué no había funcionado Nueve Reinas, la versión gringa, y él decía, finalmente tomaron una película creada para un contexto específico que estaba viviendo Argentina en esos tiempos, que se grabó de una manera, que era una película de calle a pie, y la volvieron una road trip casi, y obviamente no iba nada con el estilo. Entonces, obviamente, si bien tomaron la idea, fue mal ejecutada. Sí, y me acuerdo que en el casting estaba John C. Reilly, que pobre, John C. Reilly nunca gana nada, nunca. No, es un actorazo, ¿viste? Pero hasta tiene una productora, todo el loco no la pega, pobre. Yo lo adoro. Bueno, vamos entonces ahora a los tops, a nuestros rankings, y después sí. Vamos a seguir con lo que son las secuelas. Pero vamos a ver, quiero ver qué pusiste. Bueno, vamos a arrancar primero con el top de mejores remakes. Las mejores, para dejar al final las peores. Okay. Las mejores remakes. Este top, obviamente, son remakes que he visto y que siento que de alguna u otra manera están en el top de las positivas porque dejaron algo, aportaron. No solo, como ya dijimos, tomaron la idea original, la hicieron otra vez, pero dieron un salto de calidad en algo. Voy a arrancar en el puesto 5 con la película Ha nacido una estrella o A Star is Born. que es sí. una película del 2018 de Bradley Cooper y nuestra amiga Lady Gaga. Uh-huh. Que de hecho es la cuarta adaptación de esa película. O sea, esa película ya se había hecho tres veces. Se hizo sí. en el 76 con Barbara Streisand, se había hecho en el 54 con Judy Garland y en el 37 con Janet Gaynor. O sea, que era una película que ya más o menos todo el mundo sabía por dónde iba a ir, pero creo que merece un lugar en el top, no solo porque nos dejó un temazo, que la verdad creo que va a entrar en, y va a entrar, ahora quizás no somos tan conscientes, pero para mí en unos años va a entrar en la lista de las mejores bandas sonoras de las películas, así como Titanic la tenemos por ahí arriba. Creo que Shallow va a entrar en esa lista, y obviamente también dejó todo un tema de romance fuera de la pantalla, que niegan, que no niegan. Para mí creo que hubo, porque la interpretación de Lady Gaga, si no es demasiado buena a un nivel que yo ni siquiera esperaba, pero creo que sí hubo mucho de realidad en esa ficción, y me ¿sí? parece que debe estar en el top. Tenía el reto de crear algo nuevo, y creo que simplemente con esa canción ya hizo méritos para entrar. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, yo la disfruté un montón, aparte no había visto ninguna. No había visto ninguna de todas las A Star Is Born, así que me sorprendí gratamente, la disfruté un montón. Me pareció que había un magnetismo en escena entre Bradley y Lady Gaga que no me lo esperaba. Y bueno, me pareció que era un despliegue de talento que sobrepasaba la pantalla, que a mí me hizo sentir muchas cosas. Sentí de todo con esa peli. Fue buenísima. Claro, y punto a favor, para finalizar el por qué está, se hizo 40 años después, no se hizo 5 años después. O sea, pasó exacto. un tiempo entre remake y remake, y cuando se hizo, pues por lo menos estaba para nuevas generaciones. Uh-huh. En el puesto 4 incluí la remake de It. Creo que debe estar la remake de It, porque, y eso que considero la versión original, que es una miniserie, la considero quizás mi película o miniserie de terror favorita, la de los 90, pero creo que esta tuvo algo muy bueno en el cast infantil, y es que como todos eran actores, si bien jóvenes, pero con cierta experiencia, le dieron como ese plus a la interpretación de sus personajes. Realmente cuando uno ve el casting infantil que integró esa película, entiende por qué tuvo el éxito que tuvo, tanto que hicieron una segunda parte de esa remake. Y definitivamente todos los elementos del terror, todos los elementos de Pennywise como ente terrorífico, es realmente impactante. Creo que no llegan al nivel de la original, por la simple razón que el CGI que se utilizó tiende a bajar un poco la calidad del producto. Obviamente como la original no tenía ese tanto CGI, era simplemente una persona, un payaso, está uh-huh. un poco más cercana a algo que te da miedo. Yo creo que todavía sigo hoy traumado con los payasos, pero creo que la remake hizo un buen trabajo, y no simplemente porque la remake no sea mejor que la original, no quiere decir que no haya estado buena. Creo que estuvo buena y creo que merece estar en el top por eso. Bueno, me gusta. A mí me gustó mucho también la remake, pero yo soy más fan de la de los 90, ¿qué querés que te diga? A mí no me convenció tanto como a vos. Sí, sí. En el puesto 3, voy a poner a Los Infiltrados, que es una película del 2006 de nuestro amigo Scorsese, director, y sí. con un reparto, diría yo, de los mejores repartos de la historia del cine: DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg. Se hizo remake, es una remake porque la versión original se hizo en Hong Kong en el 2002. La película que se llama, fue titulada Juego Sucio, donde la trama es igual, idéntica. Y es uno de los casos donde hablábamos ahorita, Hollywood toma algo que se hizo en Hong Kong que nadie conoce, invierte una gran cantidad de dinero para contratar a todos estos actores, que encima son muy buenos actores, con interpretaciones geniales, y le aporta la calidad de esos actores a un buen guión, y conforman, creo que una de las mejores películas del género, como es Los Infiltrados. Wow, me acuerdo que fue impresionante cuando esa película se estrenó, el impacto que generó en las taquillas y además en los premios. Fue impresionante. Todos apostábamos ahí que Leo se llevaba el Oscar y Chan, no. De nuevo lo hicimos. El tema, sí. el tema de las premiaciones es un tema aparte. Algún día hablaremos de eso. A full. Bien, ¿y qué sigue? ¿Qué sigue? Bueno, a ver. Puesto 2, para mí, la que es conocida como Un Viernes de Locos, Freaky Friday, que es la película de Lindsay Lohan con Jamie Lee Curtis. Para mí puesto 2. Aquí sí vi la versión original, porque la busqué. Bueno, de hecho, poca gente sabe, pero hay dos versiones más de esta película. La original del 76, que hizo Jodie Foster. Sí. La de la hija, y después se creó una película en el 95 con dos actrices, muy desconocidas, Shelley Long y Gabby Hoffman, pero que era la misma temática, pero que la versión del 2003 es superior por todos los aspectos. Desde el casting, la interpretación de Jamie Lee Curtis siendo una adolescente es algo que es digno de verse, pero una cosa absolutamente tremenda es parte de su interpretación. Ahí es donde yo digo, los premios nunca miran hacia la vis cómica, siempre obviamente se centran en papeles donde la persona está traumada, sufre, pero creo que papeles cómicos como este, o como el que alguna vez hizo, por ejemplo, Jim Carrey en Mentiroso, deberían ser premiados porque están muy bien hechos. O sea, en ningún momento pones en tela de juicio que Jamie Lee Curtis tiene 20 años y que está atrapada en el cuerpo equivocado. O sea, realmente se hizo muy bien esa película, y por eso la ubico en el puesto 2. Bárbaro, estoy muy de acuerdo con ese. Bueno, ahora pasamos el chivo, pero bueno, están haciendo, ¿no? O ya está terminada una nueva secuela. Es una secuela de Freaky Friday la que viene con ellas dos. Sí, la secuela está para el 2025, apenas está como en la etapa de preproducción. Recientemente fue confirmada por las dos actrices porque estaban como las negociaciones, sobre todo con Lindsay Lohan, que era como la que estaba más renuente. Yo ahí, cuando hablemos de la secuela, tengo varios como peros de ese remake, pero bueno, la versión original obviamente da para que se haga y para que se tengan buenas sensaciones y buena expectativa de esa película. Bueno, ojalá que salga bien, que no sea como... Viste que a veces pasa que hay vueltas, que vos querés ver la vuelta y después es un bajón. Me pasó con Hocus Pocus, pero Hocus Pocus es secuela. No vamos a mezclar una cosa con la otra, es una secuela. A full. Y aparte, bueno, Freaky Friday, esta que está en tu top, es de la era dorada de Lindsay Lohan, que ya había sacado Herbie, que es cuando sacó Mingers, o sea, había sacado películas. Ella estaba muy plantada en la industria, una chica Disney a full. ¿Sabes que hay otra con Goldie Hawn de Freaky Friday que salió para la tele, que la sacó Disney? Esa es la del 95. Esa también la hicieron y fue, pero no tuvo mucha acogida. Creo que pasó sin pena ni gloria. Es esa entonces. Sí, no, yo estaba investigando la otra vez y vi esa. Bueno, sí. Y nos queda redoblante la primera. Puesto número, bueno, Freaky Friday, hace 5 días vi esta película. O sea, que casi no entra en el top, no la conocía. La vi hace 5 días, recientemente hice la reseña para la cuenta de Instagram y se llama A Man Called Otto, o Un Vecino Gruñón en Hispanoamérica. Es una película que está en HBO, pueden ir a verla. Está protagonizada por el mismísimo Tom Hanks. Sí. En un papel muy diferente al que hace siempre, de buena gente, sonríe. Aquí es un vecino completamente apático y a rabias. La película es una remake de una producción sueca que obviamente casi nadie debe haber visto, que se llama A Man Called Off. Le cambiaron el nombre del sueco Off a Otto, que es un nombre más americano. Sí. Pero creo que la película tiene todos los condimentos para ser un clásico. Yo creo que todo el mundo el que ve esa película no le puede ser indiferente. Tú que me mencionaste ahorita que necesitas que la película te sensibilice, te entregue algo, te la recomiendo. Creo que es una película, vuelvo y digo, expectativa versus realidad, donde la supera completamente. Yo la puse sin tener mayores ambiciones y la verdad que la disfruté bastante. Porque no solo... Te cuento que la vi. No solo la película la hizo más conocida, sino que la hizo mejor. Creo que la hizo mejor. Creo que Tom Hanks obviamente es un símbolo de calidad. Y fue un caso diferente al de Coda, que no está en mi top. Tampoco está en el de peores, pero creo que ahí simplemente se hizo la misma película dos veces. Se hizo más conocida porque la americana es americana, pero la Coda original está mucho mejor. Es La Familia Belier, una película francesa. Caso diferente a esta, para mí creo que es una muy muy buena remake. Creo que también el aporte del personaje de Mariana Treviño, que es una latina que va a Estados Unidos, o sea, contrasta completamente con el humor que impartía Tom Hanks ahí. Me parece una muy muy recomendable película. Yo la vi en el cine este verano, en febrero por ahí creo, y me acuerdo que fui con nulas expectativas. Me gustó, me tocó bastante así como la fibra sensible. Me pareció que estaba muy bien interpretada. No compré mucho el argumento, me pareció que era medio pobre a nivel argumental, como bueno. Me hizo acordar un poco a Mejor Imposible, ¿no? Películas como más de los 90, donde había como esa cosa de quebrar al malo y viste, como ese estereotipo de vamos a redimir al malo y bla, bla, bla. Pero siempre yo siento que es algo efectivo. Me siento que es algo que siempre nos llega como espectadores y no estaba nada mal la peli. Salí bastante bien, bastante satisfecho. Yo no lo vi tanto como doblegar al malo, sino entender al malo. Porque el tema de los flashbacks... Claro. Que ahí, bueno, el hijo de Tom Hanks es el que interpreta su versión más joven en los flashbacks. Te empiezan a explicar el por qué él es así. Y de pronto, porque tengo una filosofía muy de nunca juzgues a alguien porque no has recorrido el mismo camino de él, como que conecté mucho con esa película. O sea, porque nadie puede entender y decir, esta persona, ¿por qué no tomó tal decisión en tal momento? No lo sabes. Tendrías que haber estado ahí y caminar los mismos pasos para poder entender por qué lo hizo. Entonces creo que en ese sentido el mensaje conectó mucho conmigo y por eso la arranqueó como mi número uno. ¡Wow! ¡Qué loco, ¿no? Porque es una peli nueva, ponerla al número uno, bien. Bueno, sí. A mí digo, yo la disfruté un montón y me gustó muchísimo Treviño. Treviño es, ¿no? ¿Bellido? Sí, Treviño. Sí, ella está, puede ser que ella está haciendo voces en El Gato con Botas, El Último Deseo. Sí, y también está en una serie en Netflix. Se llama, creo que 100 días para enamorarse, algo, es una serie mexicana donde ella también tiene un rol súper relevante, súper cómico. Creo que tiene una comedia muy, muy, muy, muy diciente y que con los gestos te dice todo, así que me parece genial su inclusión. Es buena. Hay un par de películas, unas rom-coms en Netflix mexicanas con ella que están muy buenas. Es grosa, me copa, me gusta mucho ella. Bueno, te cuento un poco las mías, nada que ver. Claro, genial. En la diversidad. Armar esto fue terrible para mí, porque no pude hacer como las 5-5. Yo te voy a ir diciendo, así como de la... Además, algunas que me enteré que eran remakes, entonces era como, ¡ay, no, por Dios! Estábamos con Lucía de Vandela y Series, arroba Vandela y Series, la mando un beso, y era como, ¡no, mirá, El Diablo con el Diablo! Y eso, es una remake, no sabíamos. Bueno, yo tengo, estoy muy contenta, me voy a poner en el puesto 5, a la nueva Dune o Dune. Estoy muy contenta con esa remake, creo que por fin le hicieron justicia a la franquicia, que es hermosa. Quizás no soy muy fan de este Paul Atreides, y creo que por eso la puse en el punto 5. Pero creo que la visión que tiene su director... me gusta mucho. Ahora no me acuerdo el nombre del director. Menos mal que está Google acá, Robert, porque si no... ¿Qué es de Denis? ¿Cómo se llama el director? Denis Villeneuve. Hace unos años atrás estaba tan de moda Denis Villeneuve. Era como, uff, ¿cuál es la nueva de Villeneuve? A mí con Don me pasa que hasta que no vea la segunda, como que no puedo... O sea, estoy negado a emitir opiniones. O sea, estoy como que necesito ver la parte 2 y entender si el viaje que me construiste en la 1 me lleva a algún lado o me duermo. Uh-huh. O sea, bueno, estoy en ese punto. A mí me cerró completamente. Yo soy lectora de la saga, me encanta la saga de Frank Herbert. Y yo vi las. O sea, cuando veía las frases en los diálogos, decía, wow, estoy viendo por fin Dune. Mirá que adoro la cosa que quiso hacer Lynch en su momento. La adoro porque Lynch se tira un pedo y a mí me gusta. Pero posta que esto es otra cosa, es otro nivel. Después, voy a poner a Cabo del Miedo, que bueno, es una película que muy poca gente sabe también que es remake. Y me encantó. Esa sensación de temor y la cantidad, bueno, obviamente, de homenajes que ha habido en Los Simpsons, etcétera, de Cape Fear, me voló la cabeza. ¿A vos te gustó Cape Fear? Sí, sí, me gustó. No sabía que era una remake, de hecho me acabo de enterar también, pero para eso estamos, para enterarnos de cosas, pero obviamente yo creo que el reparto que tiene Cabo de Miedo es una cosa impresionante y creo que la película está muy bien hecha. Sí, la que a mí me gusta es la de 1991. La de Niro. Claro. La original es de 1962. Viste, son cosas que yo te estoy sorprendiendo, pero la verdad es que bueno, también estamos con Scorsese. A vos que te gustó Los Infiltrados, yo te tiré una dirigida por Scorsese y que también es remake. Así que se le da bien a Marty hacer las remakes. Sí, totalmente. Después, la otra que puse es... También tenemos a Jamie Lee Curtis acá. Mentiras verdaderas. Mentiras verdaderas. No puede ser tan hermosa esa película y no sabía que era una remake. Así te digo. Como... Me quedé como petrificada. No lo podía creer. Creo que es una de las mejores interpretaciones que vi de Arnold Schwarzenegger. Es una película también de los 90, de 1994, de Cameron. Y la verdad es que todo lo que es el entramado de acción y comedia está muy bien logrado. Yo creo que no importa que la den a las 6 de la tarde todavía en la televisión de aire, que sigue siendo maravillosa. La original era una comedia francesa que se llamaba La Total, de 1991. Así que bueno, si no la vieron por ahí, Centennials, mírenla, y los millennials que la vieron, y la gente que anda por ahí escuchando esto, mírenla porque es sí, hermosa. Mírenla. Coincido que es de las mejores interpretaciones de Arnold, así que tienen que verla. A full, a full, a full. Bueno, ¿qué me queda? Puesto 2. Puesto 2. Ay, esta también es una peli que es de... Son todas muy clásicas, Yo sé que, admito que soy una chica clásica para lo que tiene que ver con las remakes. Scent of a Woman, Perfume de Mujer, ¿la ubicás? Sí. Claro, Al Pacino. Al Pacino, bueno, el Al Pacino de Hua. Que, bueno, que ves, también, yo como que sé que hay un montón de remakes ahora que son nuevas y que la gente como que nada, ni sabe que son remakes. Yo, de hecho, me había olvidado de que Coda era. Recién cuando dijiste me había olvidado completamente. Pasa que creo que Coda es muy olvidable. ¿Viste esas películas que quedan como...? Pero fíjate que le fue súper bien en los premios y terminó siendo más premiada esa que la original. Y yo, sinceramente, creo que la original es mucho mejor. Está mejor elaborada y todo que la remake. Creo que está mejor justificado todo. En cuanto al guión, las interpretaciones incluso me parece que están mejor. La actriz uh-huh. principal me parece que está mejor. Sí. Pero Coda fue más premiada. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, yo creo que tiene que ver también con un timing vinculado a lo que es la inclusión, ¿no? Como que Hollywood está con esto. Y por eso también hizo más ruido. Pero bueno, vamos entonces a Perfume de Mujer, que es una película original. La original, su primera versión es de 1974, que es una película italiana llamada Profumo di Donna, dirigida por Dino Risi, y la que yo puse acá en mi lista está dirigida por Martin Brest y es del año 1992, protagonizada por un desaparecidísimo Chris O'Donnell y el enorme, el gran Al Pacino. Y bueno, me queda la primera nomás. Esta, te voy a sorprender con esta, estoy segura. ¿Cuál es? A ver, sorpréndeme. Tienes un email. La adoro, sencillamente es una película que me fascina. Es una peli, sigo en los 90, ¿qué voy a hacer? Soy un bicho nostálgico. Es una película de 1998, dirigida por esta querida Nora Ephron. Querida por acá en la casa de Sin Plata, la adoramos. Y de vuelta tenemos a Tom Hanks. ¿A vos que te gusta Tom Hanks? Bueno, tenemos a Tom Hanks, a Meg Ryan. Y no, es increíble que esta película sea una remake. ¿Sí? ¿Cuál era la probabilidad que Tom Hanks protagonizara las dos películas en el puesto número uno? Fíjate tú. No me hubiera imaginado, menos mal que no nos dijimos cuáles eran nuestros tops. Pero esto es 100% improvisado, así que genial descubrir que también está Tom Hanks en aquel top. De hecho, es uno de mis actores favoritos. Es que es maravilloso, yo creo que la década de los 90... Nos dejó cada título que no se puede creer. Pero me gusta esa película, me gusta mucho esa película. No para ponerla del top, pero sí me gusta. Creo que la idea era muy original, sobre todo en ese tiempo. Muy del AOL.com, de esos correos extintos. Y me parece muy buena. Había como una cuestión muy vinculada al nuevo uso de la tecnología. Y también está toda esta como sublectura que hay en los diálogos del Padrino. O sea, hay una revisión al Padrino que está muy bueno en los diálogos. A mí Me parece genial. In the Good Old Summertime es la peli original y estaba Judy Garland. Mirá vos. ¿Ves? ¿Qué te digo? Uno se entera cada cosa con la... Judy, gran actriz. Sí, enorme, enorme, enorme, enorme. Así que bueno, es una película de 1949, la original. Así que... Genial. Bueno, muy buen top. Lo banco. Yo banco el tuyo también, lo banco mucho. Sobre todo Freaky Friday fue como resi. Ahora vamos a decir las peores remakes. Las peores remakes, bueno. Esta no me costó tanto hacerlas porque sí hay un montón de malas remakes. Voy a arrancar en el puesto 5 con la remake que hicieron de Matilda, lo que hizo Netflix con Matilda. Yo tengo la primera cosa que quiero decir con todo mi corazón, con toda mi alma, es ¿para qué tocan los clásicos? Hay películas que no puedes hacer una remake porque las vas a hacer mal sí o sí. Caso de Matilda. Caso cuando quieran hacer la remake de Volver al Futuro, que ojalá nunca la hagan. Cuando quieran hacer la remake, hay otra remake, la que puso en el puesto número 1, que tampoco debieron haberla hecha porque es un clásico. Y obviamente, vuelvo y digo, ¿para qué haces algo donde no vas a poder aportar nada nuevo? Y eso es que en esta remake cambiaron un poco de enfoque, porque era un musical. Pero es que ya tú tienes tan interiorizados los personajes, el de Matilda, el de Tronchatoro, o sea, y se hicieron con una maestría que... Mira lo que es la vida. Increíblemente, la actriz de Tronchatoro, pues de que haya hecho solo ese papel y no hizo más nada, o por lo menos nadie sabe qué más hizo, pero ella nació para ese papel. Acá en la remake la interpreta Emma Thompson, que es una gran actriz. Ha hecho grandes películas y no le llega a los talones en su interpretación del personaje, porque definitivamente no era el personaje adecuado para ella. Entonces, si ya desde esas elecciones de casting, donde obviamente Matilda no iba a llegar a ser Matilda la que hizo Mara Wilson, Tronchatoro no iba a ser, pues ya todo el desarrollo se queda muy corto, ni que hablar de las escenas icónicas. La escena de Bruce comiendo el pastel está muy mal hecha. El niño no, ni siquiera es una persona que tenga sobrepeso o peso mediano, es una un niño normal que le pusieron un almohadín. Todavía no me explico eso, quién lo decidió. O sea, hay muchas cosas muy mal hechas en esa remake y creo que por eso bien merecido está en el top y en el puesto 5. En el puesto 4, hablando de las películas de terror que hablamos, está Carrie del 2013. ¡Ay, coincidimos en una! Es una versión de la del 76. Bueno, no voy a extenderme mucho ahí, solo voy a decir que increíblemente en esta sí había un buen reparto, porque me parece que Grace Moretz era muy buena, es muy buena, y Julianne Moore ni se diga, pero no sé, o sea, todo el uso del guión estuvo mal hecho, el tema de la sangre estuvo mal hecho, como que fue una película sin alma, o sea, no la sentí en ningún momento que se encaminara al terror y se alejó demasiado de la versión del 76 en ese sentido. Sí. En el puesto número 3, y me duele porque aquí está Tom Hanks, voy a poner a Pinocho del 2018. Es una película mala. Qué mala, por Dios. Yo pensé que iba a ser mala porque viste que las adaptaciones cuando hicieron a Sonic era horrible. Y Chucky, cuando hicieron la de Chucky, que no la puse porque adoro el personaje, creo que por eso nada más. Pero el Chucky ese que hicieron, que parecía con una cara totalmente llena de Botox. Aquí Pinocho estaba bien, pero el argumento de la película fue muy extraño. Se supone que en teoría todo el mundo conoce que Pinocho muñeco que no tiene todavía noción del mundo, que hace cosas malas porque debe tener su conciencia, y aquí como que se alejaron demasiado de ese, del sentido que tenía la película. Pinocho va al colegio y del colegio lo botan y de ahí él va a hacer cosas malas, o sea, entendiendo que el personaje sí tenía conciencia. Entonces, como que la moraleja del cuento alguien no la entendió bien y hizo toda una película para hacer que la moraleja estuviera mal. Entonces no, y el final, que no lo voy a hacer spoiler, tampoco me gustó. Entonces, no, a mí me parece horrible, horrible, no la pude terminar de ver. Aparte, yo soy muy fan de la original, de la peli, la legendaria película animada de Disney. Sí, crecí con esa película, me la sé de memoria, ¿no? Un insulto para mí. Encima salió Pinocho de Guillermo del Toro, que yo estuve a punto de ponerla como reboot, pero entiendo que tampoco está en un reboot, pero eso fue una obra de arte. Y después a Pinocho esta, que muy mala. Bueno. En la 2 puse Robocop del 2014. Mira, no la vi esa. Menos interesante que ver, no sé, una locución presidencial horrible. Creo que el actor principal, que el protagonista, es el que sale en El Escuadrón Suicida, que es como el capitán, como el que reta a John Cena, uno de camisa amarilla. no me acuerdo el nombre del actor, creo que Joel Kinnaman, si no estoy mal. Pero hace un papel muy malo, la actuación es horrible, el traje de Robocop es malo, las muertes no están justificadas, el guión no se entiende para dónde va, es Robocop, pero no se acuerda de la familia, o sea, se centran en una cosa completamente diferente, así que muy, muy mal. Y la número uno, definitivamente por lejos, porque fue la primera que pensé, y después de repensarlo volvió a quedar la misma, es el remake que hicieron de Karate Kid en 2010. Ay, sí, por favor, mátenme, qué feo que es. Lo único bueno que hicieron ahí fue poner a Jackie Chan, creo que era la elección correcta, pero después Jaden Smith, perdónenme, pero pues tendrá un padre exitoso o lo que quieran, no sé qué hacía protagonizando esa película. La película se llama Karate Kid, pero enseñan Kung Fu. Hay un montón de cosas que están como que muy confundidos ahí, y no se entiende demasiado. La verdad que la película, los paisajes muy buenos y todo, pero la interpretación de Jaden Smith fue pésima y bien merecido tiene su primer lugar. No, sí, está tan lavada la esencia de Karate Kid en esa peli que es otra cosa para mí. Fue horrible. Bueno, yo ya te había dicho, yo no hice así un ranking, porque para mí todas están como en el peor puesto de... Vale. Esto, todo en el mismo calafón. O sea, no... Yo tengo las dos que te dije, o sea, la remake de Secreto de sus Ojos, que está protagonizada por Julia Roberts, y la remake de Nueve Reinas, la de Johnson Reilly. Esas las odié profundamente. Después, Footloose, la remake de Footloose, la detesté. Yo no puedo creer cómo hicieron algo tan malo. Después tampoco me gustó la remake de Déjame Entrar, que es una peli de terror, que la original era nórdica, que es maravillosa, es una película. También ¿viste cuando decís? Chloe Grace Moretz también protagoniza ahí, ¿no? Sí, era como el boom de esa actriz que ya en ese momento había hecho La Invención de Hugo, había salido en Carrie, o sea, fue como un momento, un boom de esa actriz, y estaba ella protagonizándola, la verdad que muy, muy fea. Muy lavada toda la parte artística tan peculiar de una película de vampiros con un mensaje súper controversial, o sea, todo guayado, todo lavado. Y la otra era Kerry, que ya la dijiste vos. Así que ahí, pobrecita, Chloe Moretz, la matamos. La matamos, sí. Y después dejé fuera de lista algunas remakes que me parecieron muy decentes, muy buenas. A ver, esta que la cité hace un rato, Al Diablo con el Diablo, me pareció hermosa. Es una así, esas clásicas películas de la tarde para ver comiendo tortas fritas, que acá comemos tortas fritas. ¿Ustedes qué comen? Menos que sale el narcotraficante colombiano. Eso no está bien, pero de resto. ¡Ah! ¿No te muy gustó buena. Ese estereotipo? No. Sí, es muy estereotipo. O sea, me dio risa y todo cuando lo vi, entendí el chiste, pero obviamente contribuye a los estereotipos, igual no soy tan sensible en ese tipo de cosas, pero bueno. Pero la película me gustó muchísimo, creo que Brendan Fraser... Es muy 90s, es un estereotipo muy 90s, muy 90, claro, sí, cuando le hablan en español. Pero es como una especie, porque viste que tiene cosas de español y de colombiano, o sea, no, está mal. Los gringos son así con la cultura que no es la de ellos. Aquí en Colombia, creo que en México, y yo hace poco, no recuerdo en qué cuenta y lamento no recordarlo porque es una cuenta no tan grande y quería darle promoción, donde explicaban por qué se utilizaba el tono sepia en las grabaciones, como cuando mostraban el desierto, México, Bogotá, esos países latinoamericanos, como ese tono para darle un tono más oscuro y decir, este que es surgió el tercer mundo. Sí, total. Una cosa impresionante. Hay series y películas donde han, en Señor y Señora Smith, por ejemplo, de Brad Pitt y Angelina Jolie, sale situado en Bogotá y ponen una selva completamente... Bogotá es una metrópolis casi. Claro, bruto. ¿Qué tenían que ver? Entonces, Hollywood tiene esos fallos garrafales que me parecen insólitos, porque simplemente ponerte a buscar la ciudad fotos y sabes que no es así. Es tremendo, fatal. Acá yo siempre me acuerdo de... un episodio de Dexter que pasa en Buenos Aires y están tomando mate como si fuera un milkshake. ¿Viste? Hace un rato hablábamos, para los oyentes así en off camera, sobre lo que es el mate, qué sé yo, qué jodido de tomar. Y sí, porque es una bebida que está hirviendo y que no es que te la sirven sin el termo. O sea, tiene que estar el termo, el matecito, las yerbitas, cualquier cosa, ¿no? ¿Verdad? Estos gringos. Bueno, otras que dejé hacia afuera de la lista pero que me gustan. Una es Vanilla Sky. Esto es muy polémico porque hay gente que la pone en la lista de las peores remakes Y yo miré la original, Abre los ojos, de Amenábar. Me gusta. Pero ¿sabes que me gusta más Vanilla Sky? Yo estoy contigo. Por dos. Vanilla Sky me parece una... No entiendo por qué la ponen... O sea, a veces tampoco hay que atacar lo comercial solo por ser comercial. Solo porque salga Tom Cruise y Cameron Díaz. O sea, la película está muy bien hecha. Yo la vi ambas. Y me parece que ambas están bien hechas. O sea, no me parece que haya un detrimento de la original ni nada por el estilo. Me parece que ambas están muy bien. Sí, yo creo que como que a los gringos no les gustó mucho Vanilla Sky en sí como película. Y por eso la bardean, qué sé yo. Y me gusta mucho la adaptación de Joel Schumacher de Orgullo y Prejuicio, tan vista, ¿no? Con Keira Knightley y... ¿cómo se llama él? Es nuestro... Tom en Succession. Sí, Tom Holland en Succession. Tom Holland, no, estoy en una mezcla, Robert, ¿no? Como, estoy quemadísima. Bueno, me gustó mucho esa remake. Bueno, ahora vamos a pasar entonces a hablar de las secuelas. Acá es más fácil para mí. ¿Qué pusiste en secuelas? Primero las mejores. Polémicas también, porque son cosas que... Aquí tuve mucho en cuenta si la secuela mejoró la primera versión. Entonces, ahí. Voy a arrancar en el puesto 5 con Enola Holmes 2, que es la película de Netflix protagonizada por la chica de Stranger Things, Millie Bobby Brown. Sí, Henry Cavill. Que tiene a Helena Bonham Carter, o sea que el cast vale la pena. Mucha gente no la ha visto porque simplemente es de Netflix, es comercial. La 1 fue una película ahí, 6.5 puntos. Creo que esta secuela es una película 8.5, 9 puntos. Creo que mejoró bastante. Ya están constituidos los personajes, entonces pierden cero tiempo explicando de dónde salió Enola Holmes, porque existe una nueva integrante de la familia. Se centra mucho ya en la acción, en el misterio. Vamos a descubrir qué pasó. Y la película creo que está muy bien hecha, muy bien rodada. Y a nivel actoral, creo que Millie Bobby Brown se nota que cuando hizo la primera apenas estaba arrancando Stranger Things, y se nota que aquí lo está terminando, porque su nivel actoral ha evolucionado bastante. Entonces esa la pondría en el puesto 5. Ok, me parece bien. En el puesto 2, en el puesto 4, Los Juegos del Hambre 2, que es la de Fire, la segunda de Los Juegos del Hambre, donde hay una mezcla entre la parte política, que es muy buena. A mucha gente no le gustó y abandonó Los Juegos del Hambre cuando giraron de una parte bélica a una parte política. A mí eso sí me gustó. Y esta película como que integra las dos vertientes. Tiene un poco de lo bélico porque arman unos juegos del hambre con los ganadores de los otros juegos. Entonces se vuelve más interesante. Y a la vez con cómo resuelve toda la parte política de la película y cómo se plantea el escenario de la revolución y todo eso. Me atrapó bastante. Así que se la pondría en el puesto 4. En el puesto número 3, aquí voy a poner todas las de Harry Potter, una tras otra. Todas las secuelas fue mejor una que otra que la anterior. Terminando con Las Reliquias de la Muerte, parte 2. Ahorita hablábamos también, creo que fuera de cámara, que Harry Potter para mí es una de las mejores sagas que ha existido. Creo que yo crecí con la saga, era el del que iba a ver las películas al cine. Esperaba 1, 2, 3 años que se estrenara, entonces la emoción de ver finalizar una saga creo que no se compara con muchas cosas, así que esa la pondría en el puesto 3, toda la saga de Harry Potter una tras otra. En el puesto 2, aquí voy a poner a Cobra Kai. Entiendo que no es una secuela como tal y puede ser un spin-off, aquí puede haber polémica, pero para mí es una secuela porque se sigue contando la misma historia con los mismos personajes, solo que le añaden más. Y cambia de formato. Obviamente, sí, cambia de formato y cambia de enfoque. Y ese cambio de enfoque de que ahora nos vamos a centrar en Johnny y no en Daniel LaRusso, creo que así se debe hacer una secuela, una remake, lo que sea. O sea, estás cambiando, estás tomando elementos que fueron exitosos, pero los estás reacomodando y les estás dando una nueva revisión. Creo que eso fue lo que hizo tener tanto éxito. ¿Vos pensás que tiene que ver, o efectivamente tuvo que ver esto que plantearon en un episodio de How I Met Your Mother, ¿no? Cuando Barry Stinson quería a Johnny. Sí, correcto. Este episodio creo que, no sé si les habrá dado la idea a la gente de Netflix o de YouTube, porque esta, si no estoy mal, fue una serie que primero salió en YouTube. Yo la vi en YouTube cuando no estaba en Netflix. Y después Netflix la compra. Entonces, no sé si YouTube de ahí se habrá tomado la idea, pero me parece una muy buena idea. Es lo que hablábamos ahorita en el caso de no es justificar al malo, sino entenderlo, de dónde viene, por qué. Sabiendo que son, entre comillas, malos, no tan malos, porque finalmente lo que hacía Johnny era pelear karate y de pronto ser un poco bully, pero tampoco era nada del otro mundo. Uh-huh. Entonces por eso lo pongo en el puesto número 2. En el puesto número 1, y aquí voy a aclarar que saqué de concurso las de Volver al Futuro, porque ya sería injusto y repetitivo con mi audiencia mencionar Volver al Futuro tanto, así que la saqué fuera de concurso y decidí poner en el puesto número 1 El Caballero Oscuro, en la película de la segunda de Nolan, donde sale Heath Ledger como el Joker. Creo que eso es una obra de arte en sí mismo, creo que es una película que incluso se puede ver sin haberte visto lo primero y te va a gustar. Sí. Todo está bien hecho. Christian Bale, del cual dudan como Batman, está muy bien. Lo que hace el Joker era de premio completo. Bien que se lo hayan dado, aunque fuese póstumo, a Heath Ledger. Y creo que es una película redonda por todo lo que tiene. Así que esa para mí ha sido la mejor secuela que ha existido. Bárbaro. Me gustó tú. Me encantó que esté Cobra Kai. Yo soy fan de la saga. Amo Cobra Kai. Me encantó. La disfruto mucho, no puedo largarla. Es como, bueno, vuelve Cobra Kai, no puedo parar, o sea, no existo para otra cosa. Voy a trabajar pensando en Cobra Kai Never Dies. O sea, estoy todo el tiempo así, Cobra Kai Never Dies. ¿Y eres Miyagi Dojo? No, yo no soy Miyagi, no, yo soy Cobra Kai a full. Johnny es lo mejor que me pasó el año pasado, o sea, no. Yo la descubrí el año pasado, la serie me enganché y me vi toda la saga de Karate Kid entera de nuevo, incluyendo a la película donde está Hilary Swank, o sea, todo me vi, todo. Amé. Que la pude haber puesto en peores secuelas, pero no la puse, pero esa película es muy mala, no la vi. Está en la lista así como que vas a encontrar en Google, ¿viste? De las peores secuelas está esa, está... Bueno, las mías, así rapidito, las mías. Así, la última es Las Dos Torres de El Señor de los Anillos. Yo creo que de las tres que habían salido allá en los 2000, es la que más me gusta, es la que tiene más acción. Es como claramente el alma de la saga. Entiendo que la primera es muy desarrollo y la última es como que todo se resuelve rápido y vienen muchos Oscars. La 2 es mi preferida. Es donde aparecen los mejores personajes, donde más se desarrolla Eowyn. Bueno, todos los personajes que más me gustan a mí. Después, esta que te voy a decir, no sé si la ubicás. Yo apelé mucho a la nostalgia noventosa para hacer este ranking, porque es también como entré al cine, ¿no? A través de remakes y secuelas. O sea, cuando antes no había tanto para ver, uno esperaba la segunda parte de lo que ya había visto. Entonces... La segunda parte de la película Beethoven, ¿la ubicas? Sí, claro. ¿La de los perritos? Claro, total. Pues estaba mucho más buena. La familia crece, se llamaba. Beethoven 2, la familia crece. En serio la estoy recomendando, porque es una película de esas que ya no hay más, que eran como medio familiares, medio blockbuster de videoclub. La dirigía Rod Daniel. Tiene un casting bastante divertido con... Nicole Tom, que es una chica que después se hizo muy famosa con La Niñera. Es una película que es muy efectiva a nivel comedia, tiene grandes pases de comedia muy divertida, y que ya no se hacen tantas pelis así con animales sin que tengan CGI, animación, ¿no? Puede ser polémico lo que estoy diciendo, ya lo sé, pero bueno, no me importa. La 2 era mejor que la 1. A eso vamos. Nosotros, el objetivo era hablar de secuelas que estén mejores o que estén buenas como secuelas. Después, me gusta mucho la secuela de John Wick y todas sus secuelas. Todas. Creo que es una saga fantástica, una mejor que otra, pero es muy buena la 2. Se nota el incremento de presupuesto que tiene la 2. Un montón. Me encantó. Otra que puse es Mi Pobre Angelito 2. Usted no lo ven, pero está matando de risa este muchacho. Hago caras porque no la puse porque se me olvidó realmente. Home Alone 2, a mí me parece que... De pronto también en la consigna. Para mí la 1 es mejor que la 2, pero la 2 es buenísima. Yo creo que esas dos películas son icónicas, son patrimonio cultural de la humanidad y no deben ser tocadas nunca. Son muy buenas. Es que la 2 está buenísima, tiene más producción, todos los lugares de New York que te quedan grabados en la retina de chiquito, ¿no? Como es muy bueno, World Trade Center ahí. Y tiene más mensajes, bueno. Creo yo, la 2. Definitivamente la 2 tiene más mensajes con el tema de las tórtolas, de la anciana que él conoce en el parque. Creo que ya se ha hablado más de mensaje que la 1, que fue un poco más, bueno, me dejaron en casa, acabé con los ladrones y listo. Claro, me parece que sí. Creo que hay no solo que es más desopilante a nivel comedia, porque creo que se suman al casting a algunos actores que son fantásticos, sino que también tiene más mensaje, tiene más, me parece que sí, que nos deja un poco más. Y finalmente, la que creo que es la mejor secuela que existe y que es más conocida por ella, Terminator 2. Sí, no podía no decirlo. La vi el año pasado encima. Banco Terminator. Creo que esa es la mejor, definitivamente. Creo que la franquicia se fue a pique completamente. Pero creo que esa película es muy icónica. Creo que la frase más icónica del cine, si no es hasta la vista, baby, pega en el palo. Uh-huh. Y sí, definitivamente muy buena película. Tremendamente buena. Y además, me río porque yo, literal, la primera vez que la vi en mi vida fue el año pasado. No la había visto nunca. Nunca. Y toda la gente me decía, ¿pero cómo no viste Terminator 2? No, no la vi, no sé, porque quería ver la 1 primero. Efectivamente, vi la 1 y después vi la 2. Me dijeron, pero no importa si no ves la 1. Mirá la 2. Claro, bueno, total. Final la vi. La recontra disfruté, no lo podía creer, obviamente. Bueno, son películas que están buenas ser contemporáneo y verlas en el momento, ¿no? Pero lo mismo Beethoven, ¿no? Que dije recién. Bueno. Vamos con las malas, las secuelas malas, la mayoría, ¿no? Secuelas. Yo creo que si hay un pecado más grande que hacer una secuela de una película muy buena, es hacer una secuela de una película muy mala. Entonces Netflix se le ocurrió la idea de hacer una película que se llama 365 días, que es horrible. Y no contentos con eso, hicieron una secuela que es todavía peor. Se llama 365 días más. Entonces una... No vean esos, o sea, yo poco digo esto, pero no vean eso, no lo vean. O sea, no lo vean, definitivamente es una película que no deja nada. Un síndrome de Estocolmo totalmente sacado de la realidad, de contexto, de todo. Creo que no aporta nada, o sea, no le veo nada rescatable, ni las actuaciones, ni los paisajes, ni el argumento. Cero, absolutamente nada. En el puesto 4 puse Tontos y Más Tontos 2, la que es con Jim Carrey. Y se me olvidó otro personaje. Creo que la 1 fue buena. Buena hasta ahí nomás. Soy muy fanático de Jim Carrey. Esa no está entre mis películas favoritas. Y la 2, creo que es unas patadas de ahogado de alguien que quería hacer comedia, pero no podía. O sea, realmente fue muy mala, muy vergonzosa. ¿Viste la frase que dicen pena ajena? Cuando uno siente como vergüenza de ver a otro haciendo el ridículo, te produce eso. Sí. Como que, ay, qué pena que le tocó hacer eso, pobrecito Jim, con su carrera. Entonces, muy, muy mala. Sí, en el puesto número 3, hablando de Home Alone, puse la última que sacaron de Home Alone hace poco con el chico de Jojo Rabbit. Creo que cuando hicieron la 3 ya se sabía que la franquicia sin Macaulay Culkin no funcionaba. Sin embargo, yo creo que la 3 es una buena película independiente. Si le cambiaran el nombre y no se llama Home Alone 3, yo la vería. Pero sí, yo la vi en el cine, me acuerdo, me había gustado. Pero ya esto ya es demasiado. Esto es casi, y la está en secuela porque es casi una secuela, sale el personaje que hace del hermano mayor de Macaulay Culkin, que se llama Buff, algo así. Vos sale ahí en la secuela y todo, y quisieron como meter esa parte de nostálgica, que ahora él es el que cuidaba la casa, pero no, la película es muy mala, no la vean tampoco. Es un no. Es un no rotundo. La película 2 es la Space Jam A New Legacy. ¿No va esa? No la vi todavía. Pésima. Bueno, yo mencionaba fuera de cámara que la primera película que yo fui a ver al cine es Space Jam. Le tengo mucho cariño. Creo que también tiene una banda sonora que es de las que más se me ha quedado grabada en la historia del cine. Y la combinación de Michael Jordan sin ser el mejor actor con los Looney Tunes fue de 10. Pero aquí ver a esta nueva interpretación, los gráficos estaban horribles. LeBron, yo pensé que Michael Jordan era inexpresivo. LeBron... no hay nada en su actuación. La mezcla con los personajes queda raro, el argumento quedó raro, la animación se ve demasiado futurista. O sea, no lo sé, creo que se pierde toda la esencia de los Looney Tunes y se pierde toda la esencia del básquet. O sea, la verdad, mira, que me pareció horrible. Mira. Dicen que menos es más, o sea, metieron demasiadas referencias también. Por ahí en el público salen un montón de referencias de personajes de Warner y todo. Pero eso no, al final no se sabe si estás viendo una guerra de cameos, de ver a quién encuentro, dónde está Waldo en el público, o estoy viendo la película. Entonces, creo que sí hay que ponerle mucho foco a quién está apareciendo en las gradas para que sea divertida, porque el guión no te está aportando nada. Quedó así como cargada, digamos. Sí, cargada y sin rumbo. Yo la, no sé, no la entendí. No me gustó. Y la número uno, voy a poner la de Halloween Ends, que es la última que hicieron. Sí. Hay películas malas y hay películas malas con ganas. Es una película mala con ganas de ser mala. Y investigando me enteré que la hicieron 4 guionistas. Yo dije, ¿4? Me contratan a mí, hago algo mejor que eso, estoy ya completamente seguro. O sea, una saga absolutamente horrible. Se supone que terminaba, y si tú vas a terminar una saga, esperas cosas espectaculares. O sea, que voy a cerrar la saga con algo inolvidable y no se entiende la verdad lo que hicieron. Yo no sé quién autorizó eso, pero fue horrible. Creo que, y lo lamento por Jamie Lee Curtis, porque creo que se merecía que la saga cerrara bien, pero no sé si es que no leyeron el guión o pensaron que eso iba a conformar a la gente. Pero si venían de una saga que era muy confusa, porque sacaban películas que negaban a la anterior, ya no pasó eso, sino que nada más queda vigente la 1 y la 2, la 3 y la 4 ya no existen. O sea, hicieron lo que quisieron con esa saga, y como todo venía mal, terminó mal en esa saga. Mira, yo tengo que completar mi visionado de la saga entera. Yo solamente vi la 1, la vieja. Que es la primera es de Wes Craven, ¿no? La primera, la única recomendable. Claro. sí, vi esa, después no miré más. Como me iba a meter en la saga. No, esa es de Carpenter, de John Carpenter. Es el de Freddy. El de Freddy, sí, es de Carpenter. Pero es la única que hizo Carpenter, porque creo que la segunda no la hizo Carpenter. No la hicieron. Por eso es que empezaron a negarse. Entonces, que en la 2 salían conceptos que en la 1 no se decían. Habían unos que por allá tenía magia. Michael May, sus spoilers. Esa saga. Bueno, y las mías, mis secuelas malas, yo las digo rapidito porque la verdad es que me las miro y ya me da un poco de fobia. Abajo de todo puse Mean Girls 2. O sea, no había manera de que salga bien ese jeep. No. Ninguna actriz es famosa. O sea, todo fue horrible lo que hicieron. Fue muy feo. El Hijo de la Máscara 2. Yo no sé si hay una aberración más aberrante que esa película. ¿La viste? Sí, la tengo en otra lista, pero te entiendo que la pongas ahí en secuela. Pero fue horrible, horrible, con ganas. Otra mala con ganas. Espantosa. Bajos Instintos 2. Viste que a veces las secuelas tienen eso de, porque el Hijo de la Máscara es como el hijo de, en una época, así como medio entre el fin de los 90 y los 2000, salían muchas que eran el hijo de Chucky, el hijo de, sí. Viste, acá está la 3. La 3 es Bajos Instintos 2, no puedo creer también, o sea, está Sharon Stone, pero era como una cosa que decís, ¿qué hiciste, Sharon? Que, ay, no, horrible. La otra es, esta además es una cosa que, nada, me... No entiendo qué es lo que quisieron aprovechar con ser honesto. Titanic 2. No hubo otro Titanic, muchachos. Sí, y la otra. Revivieron el barco. La resurrección del barco. Y la otra es Día de la Independencia 2. Esa es. Ay. No. Hay gente que ni sabe que existe. Titanic 2 sí se sabe porque es como un chiste ya que exista Titanic 2, ¿entendés? Cuando la gente dice, no jodas, no puede existir. Sí existe. Bueno, Día de Independencia 2 también. No, salió ahí al poco tiempo encima que la primera. O sea, la primera era mala. Me acordé de El Efecto Mariposa 2. También estaba en mi lista, la saqué. Sí. Y no sé si yo creo que de pronto sí has visto esta película. Y si la has visto, esto da como para una hora más de charla. Ahora, porque nos extendemos mucho. Que es Donnie Darko 2, sí. Salió Donnie Darko 2, que era ese Darko. O sea, la hermana de Donnie. Así, pésima también. La 1 es una obra de arte, yo me peleo, la 1 es una obra de arte con quien sea, hay mucha gente que no le gusta. Es una película que divide aguas, o te gusta mucho o la odias. A mí, yo estoy en el grupo que la ama, me parece que es una película muy muy buena y creo que mucha gente no logra como dimensionar todos los frentes que abre. Creo que esa quizás es su único detalle, que abre muchos frentes. Pero bueno, algún día hablaremos de esa película porque es impresionante. Sí, a full, me engancho, yo amo Donnie Darko. Donnie Darko la vi muchas veces porque justamente, como decís vos, tiene mucho frente por donde entrar. Un montón de conclusiones que se pueden sacar. Y de hecho creo que ese director suele desafiar bastante al espectador. Me acuerdo en The Box, también en La Caja. También tiene como una manera de... Bien, ahora nos queda si hablamos rapidito de los spin-offs. Que los spin-offs son básicamente relatos como independientes que se desprenden, ¿no? Son una vertiente... que se desprenden de un universo ya hecho, ¿no? Un relato ya previo. Ejemplo, puede pasar con un personaje o con un aspecto de la historia, ¿no? Yo puse como ejemplo a Better Call Saul, ¿no? Es la serie donde toman el personaje de Saul Goodman y lo, digamos, extienden. Bien, ¿cómo venimos en ese departamento de las spin-offs? Para hablar de los buenos spin-offs, a mí sí me gustó y lo puse aquí por eso. Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Sé que hay gente que no le gustó mucho. Creo que no le gustó porque cambiaron de la primera a la segunda película de enfoque. La primera era ahora, bueno, Los Animales Fantásticos. La segunda ya fue casi como que te hago una precuela de Harry Potter donde me enfoco más en Dumbledore, en Grindelwald y viceversa y en su relación. A mí sí me gustó y por eso la pongo ahí. Creo que vale la pena verla. A todos los que les gustó el universo de Harry Potter y que no se han decidido a ver Animales Fantásticos, véanla. Creo que es buena. Yo la vi y no terminé de ver Harry Potter y me gustó. Ah, bueno. La sigo. Muy bien. Me parece muy bien. Aprobado. En el puesto número 4 está la serie de Young Sheldon para los fanáticos de Big Bang Theory, que para mí es mi serie de comedia favorita y eso revela mi grado de geek que soy. De Big Bang Theory, a partir del éxito que tuvo, sacaron esta de Young Sheldon, que es una versión más joven de Sheldon, entre unos 8 o 9 años, y cómo él se comporta en su colegio, en la universidad. Creo que está muy bien hecha, está asesorado por el mismo actor, el actor infantil que lo hace muy bien. Me parece que está muy bien hecha. En el puesto 3 puse El Gato con Botas. No, ni me voy a explayar diciendo porque es una buena película, te lo voy a dejar a ti. Porque sé que está y ahí la puse, muy buena. En el puesto 2 está Better Call Saul. Creo que a mí me gustó más que Breaking Bad, Better Call Saul, porque se entiende más el universo, es como mucho más consistente, las cosas son mucho más realistas, así que me enganchó. Y en el puesto 1, a ver si te sorprendo, el mejor spin-off es Los Simpsons. Los Simpsons vienen de un programa que se llama The Tracy Ullman Show, que ella era una comediante muy famosa, y en su programa, que duraba 3 horas, ponían 10 minutos, 15 minutos de Los Simpsons, y como personajes muy sueltos, y a partir de la disolución de ese programa, Matt Groening, que trabajaba ahí, dijo, no, pero yo quiero hacer mi caricatura propia, mi spin-off propio, y ahí él juntó todo y armó Los Simpsons, y por eso están en el puesto número 1. Mirá vos, che, no tenía idea. Me estás dejando sin aliento. Vos sabés que a mí no me gusta mucho. No me gustan mucho Los Simpsons. A mí, yo creo que mucha gente me debe haber dejado de escuchar o habrá dejado de escuchar a Sin Plata porque detesté Everything Everywhere All at Night, All at Once, y porque no soy muy fan de Los Simpsons. O sea, me gustan, pero ¿viste cuando algo ya te machacaron desde que existís en la Tierra y ya a los 26, 27 años de mi vida, yo tengo 34, ya estaba harta, ya no podía más con Los Simpsons? Son maravillosos y cada tanto vuelvo y ya tengo como metidas las frases de los episodios, pero a veces me cansan un poco. Che, qué bueno, qué bueno, qué sorpresa. Mirá, a mí se me complicó con el tema de los spin-offs porque, claro, yo pensaba que solamente íbamos a hacer pelis. Entonces vos me hiciste trampa. Hice trampa, pero bien hecha. Vos me hiciste trampa, pero bien hecha, está muy bien. Ahora, si me haces spin-off en serie, sí, debo. Obviamente, Better Call Saul me encanta. No sé si me gusta más que Breaking Bad, pero me gusta mucho. Me parece que la siento dos productos distintos, completamente, y al mismo tiempo unidos. ¿Qué más? Bueno, como dijiste, me gustó muchísimo y me sorprendió gratamente lo que fue El Último Deseo, El Gato con Botas, El Último Deseo. Creo que, no sé, vinieron a actualizar un montón de mensajes justamente que generalmente están en las películas de aventuras, no solamente en aventuras para niños y niñas, sino en aventuras en general. Esto de ser un héroe, los valores, los estándares, ¿no? Como de tener siempre la moral elevada y no poder nunca mostrar una flaqueza, una vulnerabilidad. Y es una película donde tenemos un gato con botas que le tiene miedo a la muerte, como cualquier persona. Algo más humanizado que eso no existe para mí, en un personaje que es un gato y que tiene que tener rasgos humanos. La verdad es que me pareció fascinante, me pareció que eres muy refrescante para el género. Me pareció que la animación era un 10, la animación es bellísima. La propuesta de animación para lo que es este universo de DreamWorks. Y eso es como, qué bueno que cortamos un poco con lo de siempre. Y bueno, muy bueno también el casting. Está muy lindo la música con Gaby Moreno cantando. No sé, me encantó. Y después no sé qué más. Yo viste, como Ian Sheldon la chusmié, no me gustó mucho. Yo tengo una listica aquí cortica de malos spin-offs. Por ejemplo, Elektra, que fue un spin-off de la película Daredevil. Volvemos a lo mismo. ¿Para qué hacer un spin-off de una mala película? Mala película Daredevil, mala película Elektra, mal. La película de Bumblebee, que era la de Transformers, que me duele ponerla porque soy fanático de Hailee Steinfeld, que es la que hace de ahora en Marvel de Kate Bishop, pero mala remake, mal spin-off. El spin-off que creo que más decepcionado del mundo fue el de Joey, de Friends. Cuando sacó Friends, claro. Joey dijo, no, yo soy el alma de Friends y voy a hacerme un spin-off porque yo soy gracioso solo. Y fue un fracaso total. Maliosal. Obviamente, creo que todo el mundo sabía por qué se llama Friends, es porque la interacción entre los personajes es lo que le hace una buena serie y no simplemente que Joey fuera el más gracioso, al menos. Hay toda una teoría que no me puedo explayar ahora, explicarla, de por qué Seinfeld, Friends son del mismo universo. Hay otra serie también donde salía el personaje de Phoebe, la hermana gemela, que se llama Úrsula. Esas tres series están conectadas. Lo dejamos para otro capítulo donde explico cómo se conectan, pero es increíble. Esas tres transcurren en el mismo universo, poca gente lo sabe. Bueno, me gusta. Vamos a meternos porque yo soy fan de todo ese universo. Así que vamos a meter un episodio. Dale. Sí, genial. Otro spin-off. Sí, yo creo que nos da para hablar. Se nota que hablamos hasta por los codos. Otro spin-off que me pareció muy malo es el de American Pie 4. Horrible. Creo que la trilogía original y bueno, la última que hicieron de reunión es lo que se rescata. Después salieron muchas películas adyacentes. Creo que salieron tres más. Todas una peor que la otra. Horrible. Y yo tenía aquí el peor spin-off, el de la máscara. Que es más un spin-off porque lo único que sobrevive es la máscara. Los personajes son diferentes. Nadie iba a ser tan gracioso como Jim Carrey para la máscara. Creo que ya desde ahí se sabía que no era buena idea hacer un spin-off. Se arriesgaron a hacerlo y salió supremamente mal. Así que esas películas no las vean, por favor. Bueno. ¿Y qué otro? A ver, yo estaba pensando en algún otro. Bumblebee es, me dijiste, es del universo de Transformers, ¿no? De Transformers, sí, del Transformer amarillo. Que ella va y lo descubre sola. Estilo como la película de Lindsay Lohan, que tiene un carro y el carro como que tiene vida. Esa película fue muy icónica. Claro, tipo Herbie. Entonces, quisieron hacer una película muy similar a esa, pero no sé, como que el contexto era muy diferente. La de Lindsay Lohan se siente más familiar, más Disney, y esta se siente un poco más acartonada, mucho efecto especial, y no salió por ahí el tiro. Vos sabés que me parece que igual dentro de todo, en este universo como de reciclaje o remasterización de ideas o continuación de ideas, ya como para hacer un cierre, ¿vos te quedó alguna en la lista? No, mi lista está finiquitada. ¡Ey, genial! Me encanta. Yo con spin-offs dormí un toque, me colgué buscando cosas de remakes. Me parece que igual, como que el universo del spin-off, me parece que es donde puede llegar a haber cada tanto alguna sorpresa positiva. Me parece. Porque tienen que crear un montón de cosas ahí, a ver cuánto perfil de personaje tenés cuando haces una ficción, más con el ritmo que se escribe en Hollywood. ¿Viste? Tenés que ponerte a crear, sentarte a crear un montón. Me parece que... Ya se anunció, por ejemplo, un spin-off de uno de los personajes de Stranger Things. No está confirmado cuál, pero todo el mundo especula y afirma que va a ser el de Nancy. Dustin. No, de Nancy, porque viste que ella es como periodista, que tiene un carácter investigador, muy claro. Nancy Drew. Para claro, la Nancy Drew. Entonces, en ese estilo, es lo que yo leí, que supuestamente va a salir un spin-off por esa línea con ella. Y me imagino que de pronto con alguno de los actores no infantiles, sino los juveniles, el personaje de Steve, puede ser que también. Y bueno, vamos entonces a comentarles un poco, oyentes, que tenemos así como algunas primicias en torno a estas distintas categorías de pelis que vienen en lo próximo, entre 23, 24. Este año tenemos hoy estábamos discutiendo acá con Robert si era una secuela o un spin-off, Wonka, por ejemplo, ¿no? Sí, tenemos Wonka con el amigo Timothy. Timothy Chalamet, le decimos nosotros. Algún día que hagamos el ranking de actores sobrevalorados e infravalorados, por ahí estará. Porque creo que sí tiene demasiada propaganda, pero si viene esa película, tenemos El Guasón 2, que es va a ser la película de Tom Phillips, la 2, con Lady Gaga, nada más y nada menos, que interpretando a Harley Quinn. Supuestamente una película que va a ser tirando más a musical. Hay mucha expectativa barra nervios con qué van a hacer. Obviamente el Joker tiene como una esencia muy nostálgica, que obviamente hizo a Joaquin Phoenix ganar el Oscar. Y ahora como que al cambiarle el enfoque más musical, nadie sabe cómo puede salir eso. Amanecerá y veremos. También tenemos a Dune 2, que obviamente sí. Tú que fuiste fanática, como yo dije ahorita, tengo que ver la 2 para entender si el viaje valió la pena o no del 1. Tiene grandes adicciones. Creo que Zendaya, espero que en esta película sí hable, porque en la primera no hizo nada. Y viene Florence Pugh, que para mí nunca decepciona. Creo que es de las mejores actrices del momento. Creo que va a aportar bastante. Está en su pico ella ahora. Esa película, si no estoy mal, se estrena ahora en noviembre del 2023. Sí. Así que va a estar muy buena. No, me parece antes, ¿no? En octubre, ¿no sale? Sí, sí, sí, sale antes. Octubre, bueno, noviembre, pues dependiendo del país. Por ahí anda. Obviamente van cambiando. Sí. Va a estar la 2 de Beetlejuice, que ahora le han dado mucha promoción. Creo que alguien vio lo buena que fue Gina Ortega en Wednesday y dijo, es hora de revivir el mundo de Tim Burton. Y bueno, ya sabemos que va a estar Michael Keaton y Winona Ryder. Y además uh-huh. le añadieron a Gina Ortega, también creo que a William Dafoe. Así que bueno, casting por lo menos no le va a faltar. Uh-huh. Eso se va a estrenar en septiembre del 2024 recién. Pero está de las expectativas. Pues hablamos ya que va a estar un viernes loco, Freaky Friday 2. Donde sí. ya sabemos que van a repetir tanto Lindsay como Jamie Lee Curtis. La uh-huh. película está en proceso de desarrollo y esa sí se visualiza para 2025. Falta bastante. Sí, sí, también tenemos algo un poco más reciente, que ya viene el 1 de junio, se estrena y soy fan de Spider-Man Across the Multiverse. Ya me dijiste que tú no eres tan Marvel ni nada de esas cosas, pero esta es una película de animación que creo que deberías verla. Para mí le robaron el Oscar a película de animación en su momento. Es algo completamente independiente de Marvel, se pueden ver si no han visto nada de Marvel. Es muy centrado en Spider-Man, sí, en su multiverso, pero alejado de todo lo que es Marvel. Una película de animación centrada en el Spider-Man de Miles Morales, que es otro Spider-Man completamente diferente que el de las películas que se han explorado, que es el de Peter Parker. Entonces creo que vale la pena. Ok, no, yo, ojo, con Spider-Man puedo hacer mis concesiones, ojo, puede andar. Deberían verla, está en Netflix, así que pueden ver la 1 y la 2, se va a estrenar próximamente en cines. Perfecto. También se estrena este año, el 17 de noviembre, la película que más espero este año, que es la de Balada de Pájaros, Cantores y Serpientes, que es la secuela. Soy fan de la saga Hungry Games, sí. De los Juegos del Hambre, donde va a estar Rachel Zegler de protagonista. Uh-huh. Y pinta muy bien. Hace poco salió el tráiler. Se sitúa 75 años antes de todos los eventos que sucedieron en los Juegos del Hambre. Se celebra los Juegos del Hambre apenas número 18. Tenemos un presidente Snow joven, así que la verdad que pinta muy bien esa película. Vamos a mí esa saga me gustó mucho. Sí. Es una saga que me gusta mucho. Me dio mucho, la verdad, muy total. Yo lo espero con ansias por eso. Creo que esa película y la de Flash, que también se estrena ahora recién, creo que el 15 de junio, son las dos que más espero este año. Uh-huh. Después hay una de Marvels, ¿se llama? De Marvels, sí. Uh-huh. Esa es que reúne, bueno, ahí está el problema de Marvel, que por ejemplo, para entender mejor esa serie, hay que verse la serie de Miss Marvel, que salió en Disney. Claro. Haberse visto Capitana Marvel, haberse visto Wanda, en fin, mil cosas, pero claro. Es otra película que también es muy esperada y sale la serie de Mission Secret con Emilia Clarke, que es Daenerys Targaryen para los entendidos, uh-huh, uh-huh. Que va a entrar en el mundo de Marvel, entonces es otra de las cosas que está ahí como muy en el tintero. Pero buenísimo. Para no desviarnos y seguir con secuelas, viene la secuela de, bueno, es más bien un live action, viene el live action de Blancanieves, que también está protagonizado por Rachel Zegler, que hizo West Side Story, hizo la de Shazam 2, ahora va a ser la de la precuela de los Juegos del Hambre y también va a ser el live action de Blancanieves, así que va a estar muy buena. Va a salir Gal Gadot como la reina malvada. Hay bastantes alicientes para ver esa película. vamos a tener también a Cruella 2, que es la película que protagonizó Emma Stone, donde vamos a ver cómo desarrollan esa nueva, el nuevo guión de la película a partir de lo que ella se hizo. Supuestamente autorizaron esta película porque ella estaba pensando en demandar a Disney, como lo hizo Scarlett, por el tema de Black Widow y de todo el tema de por qué la película fue a streaming directamente y no a cines, y ellos tenían un salario que variaba en función a cuántas personas vieran la película. Todo un tema ahí complejo. Y vamos a tener otro live action de Disney, que este sí no sé cómo saldrá. Creo que va a salir mal, pero bueno. Es el de Los Aristogatos. No sé si has visto esa película. Película famosa dentro de... Sí, sí, la vi. De los millennials. No sé cómo van a hacer para adaptar eso. Cuando adaptaron El Rey León, a mí particularmente no me gustó. Creo que se perdió mucho la esencia de lo que eran los gestos, las animaciones, los números musicales. Todo eso se perdió mucho en el live action. Creo que aquí va a pasar lo mismo, pero bueno, creo que mientras le sea rentable a Disney van a seguir haciendo como ese estilo de películas. Yo creo que insisten, no aprenden más, pero estoy muy de acuerdo con eso de que se pierde muchísimo la expresividad, que es lo que a veces es el alma de la animación, ¿viste? Me parece que tienen que dejar de insistir. Pero bueno, ahí vamos a ver también de todos estos proyectos que vos mencionaste, qué sigue, qué no sigue, qué separa y qué no separa con la situación que sigue avanzando, que es el paro de guionistas que hay en Hollywood. Así que vamos a ver qué sigue, qué no. Viste que yo te había comentado, hay un proyecto para hacer una nueva peli de Blade, de la saga del Cazavampiros, con Mia Goth, que a mí me encanta de ella. Y pero parece que ya está parado ese proyecto. Entonces vamos a ver qué sigue y qué no. Yo la de El Rey León la detesté, y bueno, Aristogatos no sé cómo va a salir, pero me imagino que también ni... Que le avisen al animador de Cats a ver si se copa para que saldría peor. Por eso, sí, ya para que sea un epic fail y nos salga directo a fallar. Claro, sí. Hay un tema de que dicen que hay películas tan malas que se vuelven buenas. Hay una de culto de se llama Room, algo así. Para mí es malísimo, pero la gente dice que les gusta, que les causa mucha gracia de lo mala que es. Sí, sí, sí, creo que es la que después hizo James Franco la peli, ¿no? Sobre el director. Creo que es esa la que decís vos, la de... Sí, sí, también, sí, sí. También se viene una 2 de Godzilla vs. Kong, que le fue muy bien, porque entiendo que le fue muy bien en taquilla. Así que sigue y sigue el monstruoverso, que se llama, que ahora está tan de moda. Esa sale en marzo del 2024. Y por último, de mis recomendaciones, tengo a Furiosa, que es una película que va a salir en mayo del 2024, que es la precuela de Mad Max, lindo universo ese. Sí, donde Charlize Theron aprobó pues todo el tema. Creo que va a estar involucrada Anya Taylor-Joy. Para mí es lo más desde que ella hizo Gambito de Dama, a mí me compró, que yo soy fanático del ajedrez, así que todo lo que haga va a estar bien. De hecho, hace poco vi Last Night in Soho, no la había visto. Buena película en HBO. Downtown, está buena. La música, sobre todo. Yo musicalmente nací en una época equivocada. Soy más de esa música 50, 60, así que me pareció genialmente ambientada. Y listo, esas serían las recomendaciones de las secuelas más importantes que se vienen. Wow, che, qué bien, hiciste la tarea. Te voy a volver a invitar, ¿eh? Sí, soy muy aplicado. Ustedes no me ven, pero tengo lentes ahora mismo, soy muy aplicado. Yo, la verdad es que dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Y la verdad estoy muy contenta, ha sido muy satisfactorio tenerte. Te voy a volver a invitar. Prometo hacer mejor la tarea yo después, porque... Que todo fluya. Que fluya, claro. Con el universo. Yo soy muy volada cuando hago la forma del cine. Como empiezo a tratar de tener mis propias teorías, ¿viste? Leo las críticas, qué sé yo, pero trato como de encontrarle una lectura mía personal a veces, y otras veces no llego, no me gustan tanto la peli, pero la recomiendo igual porque es novedosa o lo que sea. Y soy muy, muy poco fáctica. Vos le aportaste el toque fáctico a este podcast y estoy muy contenta de que haya ocurrido este crossover. Te agradezco de vuelta un montón. Muy, muy informativo fuimos hoy, muy preciso. Llegará el tiempo donde hagamos análisis y todo eso, que también obviamente suma un montón como el punto de vista y lo que uno ve en las películas. Y a veces es súper interesante ver cómo otra persona entendió otra cosa o descubrió otra cosa, y unir esos conceptos es genial. Bueno, además, vos que me hablabas de Casablanca hoy en off, this is the beginning of a Beautiful Friendship, yo creo que vamos a ir de a poquito viendo cómo alineamos nuestros visionados para seguir trayéndole a la gente, tanto desde Rincón Top como desde la forma del cine en el universo de arroba siempre te informa, más recomendaciones, más opiniones, y para que ustedes que están del otro lado se diviertan, aprendan y le den play. Y como siempre decimos, vuelvan prontos.